Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Ya sabes que es un tiempo en el que nos dedicamos a volar por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales y por las músicas en general. Como siempre decimos, y empezamos desde Austin, Texas, con Grupo Fantasma, no el peruano, sino el estadounidense. El disco se llama Problemas y el tema se llama Mulato. Fantasma desde Austin, Texas. Bueno, ellos están ahí en el border, cerca del muro este que quiere hacer el capullo, ese señor que tienen de presidente en Estados Unidos. Y bueno, esto es un trabajo pues de 2017. Vamos a seguir un poco con ese mundo fusionero de México con Estados Unidos, donde el precedente pues quizá fue Santana. Bueno, precedente. No realmente es el precedente, pero sí la incorporación, digamos, de sonidos de rock, de blues y más tarde de jazz con temas tradicionales pues de más al sur. Y en este caso vamos con Azteca. Azteca sale en el año 72 y es una especie de contrapunto a la banda de Santana. De hecho, por aquí está, entre otras gentes, el Neil Sean, que estuvo como guitarrista a partir de Santana 3. Y sobre todo los que están son Piz Escobedo y Coque Escobedo, de la saga de los Escobedo, donde por aquí hemos tenido también pues a Alejandro. También es Escobedo, Sheila E., la percusionista que estuvo con Prince, Sheila Escobedo. Y bueno, en el año 72 sacan este disco que se llama Azteca y del que vamos a poner esta canción, Azteca. Bueno, ahí estaban los Azteca, los hermanos Escobedo, bueno, algunos de ellos, Coc y Pit. Vamos con el pequeño, con Alejandro. Alejandro ha venido por aquí, pues ya, no sé si son 3 o 4 veces. Por cierto, no sé si es ahora en marzo, después en abril, vienen The Zeros, un mítico grupo de punk de Los Ángeles, donde militaba don Alejandro Escobedo. Y vamos a poner algo del señor Escobedo. Sally was a cop. Sally era policía. Pero bueno, ahora es un soldado. Thank you. Bueno, don Alejandro Escobedo. Y nos vamos con don Javier Colina, eximio bajista, que tiene un disco estupendo, si te contara, que se fue a grabar a Cuba y donde tocó pues con todo el mundo que se dejó, que fueron unos cuantos. Esto se llama Noche y Día. Javier Colina e invitados, noche y día. Y nos vamos a Donosti, por ahí está Laura Bizuete, una joven intérprete, aunque ya lleva pues casi 10 años sobre los escenarios, que acaba de sacar su primer trabajo, que se llama Alba, y esta esplendorosa versión de Alfonsina y el mar. Pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Sendero solo de penas, muda ciego hasta la espuma. Acostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al Alfonsín. Y de coral y

Marcel Bagués y María Arnal. Un trabajo muy, muy interesante, ciertamente. Bajamos hasta Argentina, Buenos Aires, con Naranja Quinteto. Música tradicional, pero sobre todo un quinteto de jazz. Y hacen cosas como este Peludo. pues era el Naranja Quinteto. Y bueno, de Buenos Aires nos vamos a subir a Houston, donde está la Orquesta Mendoza. La Orquesta Mendoza estuvo hace un par de años por aquí, por Aragón, por Pirineo Sur especialmente. Y bueno, me acuerdo que hicieron esta cumbia volcadora. Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, avenida feliz para el mundo. Sergio Mendoza y su orquesta. Cumbia volcadora de la Orquesta Mendoza. Bien, seguimos, vamos a Perú y por aquí pues se oye un poquito de psicodelia, un poquito de ska, incluso de algún toquecito de garaje, de indie, que es parte de una corriente de músicas latinas. Y por ejemplo tendríamos esta Danza de los Diablos de sonido gallo negro desde Perú. Thank you. Bueno, pues ese Farfisa que suena de fondo te lo dice todo, y la guitarrita eléctrica. Y el que no haya bailado con esto, vamos, es para darle un cachetico, ¿eh? Esto lo baila cualquiera. Bueno, vamos a seguir por estos rumbos latinos de fusión de música tradicional y otros palos y grupos, pues más o menos, que han publicado en los últimos 5 o 6 años. Por aquí tenemos un trabajo que se llama Road Guide to Psychedelic Salsa, una de las series de las recopilaciones de Road Guide, que hay, pues, sobre casi todos los temas y las músicas de muchos sitios. Y bueno, pues vamos a ir poniendo algunos grupos que nos salen por aquí, que ya han venido algunos por el programa y otros pues no. Por ejemplo, La Mecánica Popular sí que ha venido por el programa, es un grupo que mezcla gente de origen peruano, de origen colombiano y de origen neoyorquino, y hacen cositas como este La Paz del Freak. Yeah. por ahí andaba la mecánica popular y este La Paz del Freak. Vamos con la canción para David. Él era Richie Valens y bueno, fue el primer rockero latino, casi casi. Sobre todo con ese éxito, que es una canción tradicional, realmente con muchos años, La Bamba, pero que él hizo popular. ¿Qué pasa aquí? No entiendo yo qué pasa. ¿Ves? Siguiente, está el enanito ahora un poco picajoso, nos está tocando un poco las narices ahí metidico por la mesa mezclas. Vamos a ver si le damos un par de collejicas y nos deja tranquilos. Bueno, vamos a seguir con grupos de música latina, salsa, guaracha, guaguancó, lo que haga falta. Nos vamos de momento a Venezuela, país castigado hoy en día donde los haya. Ellos son Bacalao Men y esto se llama Japonés. Hasta el pollo que yo tengo, mira que me lo has clonado. vamos a ir un ratito más por Venezuela. Hay por ahí grandes músicos que no son muy conocidos por aquí, pero ha habido siempre un buen montón de orquestas haciendo salsa, haciendo son, haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, pues vamos con Ray Pérez y su orquesta, alguien que cuando eran Ray Pérez y los Dementes sacaron pues como 20 y tantos, casi 30 discos. O sea, tiene una producción bastante grande. Esto se llama Recordando los Soneros. Conocí grandes soneros, con Tito Puente aprendí cómo se tocan los cueros. Con Santico y Feliciano aprendí cómo sonar. También con Willy Rosario, Caco y su All-Star. Era Ray Pérez y su orquesta. Por aquí tenemos también a Nelson y sus Estrellas, que también es un nombre más que conocido. Él es Nelson González y el grupo lleva por ahí rondando desde los años 60, ni más ni menos, con un montón de cambios de formación. Esto se llama Londres. Iba a jugar, iba a reír, iba a bailar. Bueno, y pasamos la frontera de Venezuela, nos vamos a Colombia. Estos son los Pambeles, esto es una oración de 1967, esto se llama Cannabis. Hey, you, my friends, do you smoke? Yeah! Venga! Pambele, el uso del teclado es curioso. Cuando entra tú pensarías que estás en una de estas verbenas de los años 70, pero en España, y acaba desbordado y demarrando hacia la psicodelia más absoluta. Y por aquí está un personaje curioso en los timbales, el maestro Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruco. Y vamos a poner a Fruco y sus tesos, pues siguiendo este Cannabis. Fruco le pusieron el nombre por el anuncio de un tomate que algunos todavía recordaréis, que se llamaba Fruco, y como se parecía al que salía en el anuncio, pues lo llamaron así. Y lo de sus tesos, pues iba por sus tiesos, porque eran los más duros del barrio, vamos, como el primo de Zumosol. Y lo cierto es que él empezó trabajando, lo cual explica por qué toca aquí el timbal, en Discos Fuentes, que fue creado pues por Antonio Fuentes en los años 30 y que recoge un montón de grabaciones de estos sonidos latinos, y poco menos que estaba de chico de los recados, lo cual explica por qué aquí, pues entre otras cosas, tocaba el timbal. Así que vamos a ponerlo cuando ya dejó de ser chico de los recados y se dedicó pues a sus tesos y a sus discos. Esto se llama El Son del Carángano. Thank you. Bueno, este era Fruco y sus tesos. Los cortes eran fascinantes. Lo mismo te metía música disco, que vientos sonando a sonido Filadelfia. O, bueno, siempre para acabar en son, evidentemente. Bueno, orquesta ritmo África cubana, perdón. Ellos, a pesar del nombre, no son cubanos, son colombianos también. Y allá va este Vamos pa' Dakar. Thank you. Vamos para Dakar. Era la orquesta Ritmo Áfrico Cubana. Estuvimos estando en Colombia. Vamos a poner pues una última cosa desde Colombia, aunque él realmente es inglés, es de Worcestershire, se llama Will Holland, pero se le conoce como Quantic, entre otros nombres. Y bueno, tiene bastantes proyectos. Es de estos ingleses que yo creo que vía los Clash descubrieron el dub, el reggae y lo latino. Y fíjate por dónde, pues ha sacado una cosa que se llama Flowering Inferno con un montón de músicos colombianos. Y por ejemplo, vamos a poner este dub y guaguanco. Thank you. Quantic y Flowering Inferno, o Quantic presenta Flowering Inferno. Una mezcla pues de ritmos latinos, reggae y dub. Bueno, vamos a ir saliendo un poquito de este programa de tanta salsa psicodélica y compañía, aunque vamos a seguir latineando. Algunos piensan que el inventor de estas cosas fue el señor Santana, don Carlitos, y como sabéis, ya dijimos el otro programa, el pasado, ha sacado un disco que se llama In Search of Mona Lisa, buscando a Mona Lisa. Bueno, don Carlitos puede llegar a ser muy pesado ahora que es estrella de rock y se está volviendo viejo, pero lo que sí que tiene claro es que su guitarra es muy macho, siempre lo ha dicho, y que vende discos, el tío vende discos. Esto se llama Lovers from Another Time. Yeah. bueno tocaba la lenta. Todos los discos de Santana tienes que tener una lenta con ese pedazo de guitarra desplegándose. La verdad es que no toca mal el hombre, sin duda ninguna. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir cosas muy sorprendentes ya, don Carlitos. A mí la verdad es que me ha dejado bastante frío oyendo el disco, porque me acaba sonando a cosas conocidas, a cosas anteriores. Bueno, pues a ritmo de bolero nos venimos para acá. Un disco antiguo, el Desde Sig, de Toti Soler, ese pedazo de bestia de la guitarra catalana que tan buenos discos ha hecho. Esto es un trabajo del año 74, creo, y aquí está este El Bolero Magic. Thank you. dedos debe tener en cada mano el señor Soler. Todas las guitarras son suyas. Y bueno, es el momento en que dejó la guitarra eléctrica, el rock sinfónico, y empezó a orientarse un poco más hacia las acústicas, hacia otras cosas. Son una carrera extensísima y un montón de grabaciones tremendas. Eres un guitarrista pues de lo mejorcito que hay por aquí en el Estado español y, por supuesto, en Cataluña. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo y en este caso vamos a formar el bochinche. Él es Marribot y los cubanos postizos. Marribot es de New Jersey, es un guitarrista que ha tocado pues de sideman, de acompañante con un montón de gente, a bote pronto Elvis Costello, Tom Waits. No sé, tiene también un buen montón de trabajos, le da a todo. Lo mismo se pone a hacer jazz free, a hacer fusiones de lo más extraño, como se pone a hacer música de raíz, en fin, como le coge. Y en este caso, con los cubanos postizos, se fue a Cuba, armó un grupo con instrumentos de los de verdad y formó el bochinche. Y con esto pues nos despediremos hasta el martes que viene, que es 5 marzada. Acordaros de pasaros por el Parque del Tío Jorge y nos echéis una visitica donde estemos los de Radio Topo. Venga, ser buenos. Lo que le dicen ustedes, pero aquí un entendimiento no se consigue.